Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Tens of thousands of Palestinians have fled their homes in the southern town of Rafah. Decenas de miles de palestinos han huido de sus hogares en la ciudad sureña de Rafah a medida que Israel intensifica su ataque a la franja de Gaza. Los palestinos denunciaron docenas de ataques aéreos nocturnos de Israel, ataques que tuvieron como blanco casas, mezquitas y túneles. En el día de hoy, Naciones Unidas dijo que las fuerzas israelíes dispararon contra uno de sus convoyes de asistencia que trataba de recoger suministros. Al Jazeera informa que al menos un palestino murió y otros dos resultaron heridos. Al menos 29 palestinos murieron el jueves en ataques israelíes, incluida una familia de 4 personas que viajaba en su auto en Beit Lahia. El canal árabe de noticias Al Jazeera informa que la cifra de palestinos muertos supera las 700 personas en total, entre las que se cuentan 219 niños. Hay más de 3.000 palestinos heridos. 10 israelíes murieron durante ese periodo de 13 días, incluidos 7 soldados, de los cuales 4 fueron víctimas del denominado fuego amigo. Otros 4 palestinos murieron el miércoles como resultado de las heridas recibidas durante el bombardeo israelí en una escuela de Naciones Unidas de Jabalia, en la que se refugiaban civiles de Gaza. Como consecuencia, la cifra de muertos en ese episodio alcanzó las 46 personas. Otras 55 resultaron heridas. El vocero de Naciones Unidas, Chris Gaines, dijo que los funcionarios israelíes se habían retractado de su afirmación inicial, ampliamente difundida, de que había militantes de Hamas disparando desde la escuela. El vocero de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, por sus siglas en inglés, Chris Gaines, dijo: Estoy autorizado para afirmar que el ejército israelí, en informes privados a diplomáticos, está admitiendo que los disparos provenientes de Jabalia en el día de ayer, el fuego de los militantes, no se originó en el complejo escolar de la UNRWA, sino fuera de él. Esta distinción es fundamental porque se hicieron acusaciones muy serias en contra de la UNRWA en el sentido de que los militantes dispararon desde el interior de la escuela. De hecho, esas acusaciones no tienen fundamento. En lo que a nosotros respecta, eso señala la necesidad de una investigación detallada e independiente. Ha quedado en evidencia que estas acusaciones en contra nuestra carecen por completo de fundamento. Naciones Unidas está solicitando una investigación independiente del bombardeo de la escuela como posible crimen de guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras tanto, realizó una condena poco común del gobierno israelí por haber bloqueado el acceso a un lugar donde se produjo un bombardeo letal de civiles palestinos. La Cruz Roja afirma que Israel impidió durante 4 días que trabajadores humanitarios pudieran llegar a las víctimas en el vecindario de Zaitoun. Según se informa, los soldados israelíes intentaron desalojar a los rescatistas. Cuando finalmente llegaron al lugar, los trabajadores encontraron 15 cuerpos, conjuntamente con varios niños apenas vivos. Los niños yacían junto a los cuerpos sin vida de sus madres. En una declaración, la Cruz Roja afirmó que el ejército israelí había infringido el derecho humanitario internacional, ya que no cumplió con la obligación de cuidar y evacuar a los heridos, y calificó el episodio como inaceptable. Según otras fuentes, la cifra de muertos en el ataque de Zaitoun es mayor. El Daily Telegraph de Londres informa que en el bombardeo probablemente murieron entre 60 y 70 miembros de una misma familia. Mientras tanto, militantes del sur del Líbano abrieron fuego hoy contra Israel y lanzaron 3 cohetes que impactaron en la ciudad norteña de Najariya. Israel respondió disparando fuego de mortero hacia el Líbano. Nadie reivindicó los ataques realizados desde el Líbano. El jueves se hizo un alto al fuego de 3 horas para que los trabajadores humanitarios intentaran entregar los suministros que tan desesperadamente se necesitan. Pero Simon Horner, funcionario de la Comisión Europea, dijo que la breve tregua ni siquiera alcanzó para entregar la ayuda. Scott Horner dijo: Sí, 3 horas ayudan un poquito, pero realmente no llegan ni siquiera al mínimo más elemental. Es solo una pequeña ayuda que permite salir a los habitantes de Gaza para obtener suministros en los lugares dentro de la franja donde los pueden conseguir. Pero hay que hacer muchísimo más. Y, en última instancia, lo que buscamos obviamente es un cese del fuego sostenido, que esperamos sea seguido por una solución política que garantice que las necesidades humanitarias sean atendidas lo antes posible. Naciones Unidas dice que más de 1 millón de habitantes de Gaza están sin electricidad ni agua corriente. Israel continúa con los ataques a Gaza, a pesar de que afirma que concuerdan lo fundamental con una propuesta egipcia y francesa de cese del fuego. El plan prevé el fin de los combates, seguido de conversaciones para levantar el bloqueo económico de Gaza y asegurar sus fronteras. Se espera que funcionarios israelíes viajen hoy a Egipto. Javier Solana, alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, dijo: recibimos con agrado y respaldamos la iniciativa del presidente Mubarak. Estuvimos trabajando con él anoche y fuimos bien recibidos por el primer ministro Olmert y por líderes de la región. Deseamos fervientemente que esa sea la piedra sobre la que podamos construir un cese del fuego, que espero se produzca muy pronto. Mientras tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas iniciará hoy una sesión de emergencia de 2 días para tratar el ataque a Gaza. Miguel Descoto Brugman, presidente de la Asamblea General y exministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, convocó a la sesión como respuesta a su difundida oposición a la negativa de Estados Unidos de autorizar un cese del fuego respaldado por el Consejo de Seguridad. Continúan las protestas contra los ataques a Gaza. El jueves, más de 1,000 palestinos se reunieron en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, y en Israel, cientos de israelíes se manifestaron en Tel Aviv. Un manifestante israelí dijo: vengo a protestar contra lo que mi gobierno está haciendo en Gaza, asesinando civiles, niños, mujeres, que no pueden salir de sus casas y no tienen dónde ir, sin combustible, sin electricidad ni agua. Esto constituye una violación absoluta de los derechos humanos. Mientras tanto, en Canadá, 8 mujeres judías fueron arrestadas el martes luego de protagonizar una sentada en el consulado de Israel en Toronto. Las mujeres fueron esposadas, arrestadas y retenidas en una camioneta policial antes de ser liberadas. En el grupo se encontraba la periodista y activista canadiense Judy Rebick. Una vocera dijo: Israel se atribuye la representación de los judíos del mundo entero, pero estas atrocidades no se están perpetrando en nuestro nombre. En el Congreso de Estados Unidos, los líderes demócratas parecen haber revertido su posición a que Roland Barris ocupe la banca que el presidente electo Obama dejara vacante en el Senado. Barris fue designado por el gobernador Rod Blagojevich, centro de un escándalo y acusado de cargos de corrupción. Legisladores demócratas se reunieron con Barris el jueves, al día siguiente de haber impedido que jurara en el Senado. Barris manifestó que espera ocupar la banca. Roland Barris dijo: so I'm very pleased this afternoon. I'm happy. Por lo tanto, estoy muy satisfecho esta tarde. Estoy contento. Mi único interés en esta experiencia ha sido estar preparado para representar a mi gran estado. Y esto es lo que quiero y deseo. Y a la brevedad, tendré la oportunidad de hacerlo como el senador de más reciente elección por el 5º estado más grande de nuestro gran país. Burris is the former Illinois Attorney General. Burris es el ex fiscal general de Illinois. Si se le permite ocupar la banca, sería el único afroamericano en el Senado. Meanwhile, at the White House, President Bush hosted. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Bush recibió al presidente electo Barack Obama y a otros 3 presidentes de Estados Unidos en una reunión poco común. De pie junto a Bush, el presidente George H.W. Bush, padre del primero, el presidente Bill Clinton y el presidente Jimmy Carter, Obama agradeció a Bush por el encuentro. El presidente electo Barack Obama dijo: simplemente quiero agradecer al presidente por recibirnos. Esta es una reunión extraordinaria. Todos los caballeros que están aquí conocen tanto las presiones como las posibilidades de este cargo, y tener la oportunidad de recibir consejos, asesoramiento y compañerismo de estos individuos es para mí algo extraordinario, por lo que les estoy agradecido. Los 5 participaron de un almuerzo privado en la Casa Blanca, pero no se revelaron detalles de lo que hablaron. El presidente Jimmy Carter ha sido crítico de la administración Bush y ha calificado al actual mandatario como el peor presidente de la historia en materia de política internacional. Y en California renunció el oficial de policía involucrado en el tiroteo contra un pasajero desarmado el día de Año Nuevo. El oficial Johannes Messerl